¿Qué ves cuando no ves? ¿Qué ves cuando la mentira es la verdad? Mentiras que matan. La manipulación de la información no solo la hacen los medios, también le compete al Estado. Ricardo López Ducil, periodista corresponsal y especialista en política internacional de Medio Oriente. Hay una frase muy remanida, pero que es correcta, que dicen que la primera víctima de una guerra es la verdad. De manera que la información que se recibe en zonas de conflicto es la información que suministran las partes. Entonces, el vocero del sector A nos va a dar una información, el vocero del sector B nos va a dar otra información que generalmente no coincide. El Estado manipula la información. Para corroborarlo, Frank Pris, licenciado en Ciencias Políticas, en Comunicación y director del programa Medios de Comunicación y Democracia, nos infiere estos antecedentes. El Golfo también, la guerra del Golfo estaba más emblemático, todos teníamos la impresión que estábamos cerca y en realidad después vimos que hubo muchísima manipulación, que estuvieron muchísimos testimonios falsos, que hubo agencias de relaciones públicas contratadas por Kuwait, por otros lados, que también fabricaron noticias que después resultaron completamente falsos. Entonces vimos que el manejo de la información, mientras tanto, está clave, como se nota que hubo reuniones, que hubo también charlas del presidente Bush con propietarios de los grandes medios o con gente clave en el mundo de los medios. Obviamente se trata de que la política trata de convencer a los medios de comunicación que de dejar cierta información al lado. ¿Cuáles son las consecuencias que Estados Unidos dé a conocer a la opinión pública el hecho de que Osama Bin Laden es el autor intelectual del atentado? Me parece que si se declara que Bin Laden es el culpable y se lo mata a Bin Laden, si no fue, además de la injusticia del asesinato, esto garantizaría la impunidad del que realmente fue.